La liguilla final congrega a las selecciones de Brasil, ganador del grupo 1, a España, que había vencido en el grupo 2, a Suecia, que se había clasificado en primer lugar en el grupo 3, y a Uruguay, que debido a la deserción de Francia, solamente había tenido que vencer en el grupo 4 a la débil oposición de Bolivia, a la que había derrotado por 8-0. El 9 de julio, en el estadio de Pacaembu, en la ciudad de San Pablo, se enfrentan los equipos de España y Uruguay. Partido dramático que termina con un empate a 2 que solo beneficia a Brasil, ya que el mismo día derrota categóricamente a Suecia por 7-1 y pasa a encabezar la tabla de posiciones de la liguilla. Recuerdos de Antonio Ramallest sobre aquel partido. Pues el partido contra Uruguay fue un partido muy disputado, un partido muy bonito y con mala fortuna para mí, puesto que me marcaron un gol de una distancia bastantes metros fuera del área y debido, yo incluso llegué a rozar el balón, o sea que algunas veces se ha dicho que se me escapó de las manos, no fue cierto, yo lo que no me lancé, me dejé caer y no pude lanzarme por una circunstancia que mucha gente ha olvidado o ha omitido, que fue que momentos antes tuve un encontronazo con un jugador uruguayo en la columna vertebral y quedé pávido, quedé casi sin poder moverme, pero como entonces no podía cambiarse ningún jugador y menos, en fin, ni el portero ni nadie, pues tuve que seguir allí. Me atendieron en el mismo césped y salí al momento, pues a los 2 o 3 minutos de incorporarme, fue cuando el chute de Varela, pues no me sorprendió porque vi la trayectoria bien, me dejé caer, le rocé con el puño, dio en el poste y se coló. O sea que se unieron unas circunstancias. No trato de justificarme porque no me gusta justificar, en fin, todo el mundo sabe pues yo hasta dónde he llegado, mi calidad, cuál ha sido, mi entrega, pero realmente fue así. El primer gol lo había marcado Uruguay por medio del extremo derecho Alcides Edgardo Nguilla, adelantándose luego España merced a 2 dianas del también extremo derecho Basora. Este resultado se mantiene hasta poco antes del final, cuando Uruguay consigue el empate con aquel gol de Obdulio Varela, que recordaba a Antonio Ramallest. ¿Fue justo el resultado? Opina el interior izquierdo uruguayo Juan Alberto Schiaffino. Yo creo, sin ninguna clase de favoritismo así o de partidarismo, de que ese partido, el empate, creo que fue lo realmente justo. Porque si bien España jugó futbolísticamente muy bien y quizás superior a nosotros, en el fútbol no solamente basta jugar bien al fútbol, sino poner otros ingredientes. Y Uruguay puso, digamos, lo que siempre a través de la historia ha puesto, el temperamento, la fuerza y la gran entereza para tratar de no perder los partidos. Y efectivamente lo consiguió en base a ese shock de 20-25 metros de Odulo Varela, en un campo muy mojado. Estaba muy lluvioso ese día y la pelota rebalaba mucho y era difícil de controlar. Así que, por consiguiente, yo pienso de que el partido terminó justamente en 2-2 y que si hubiera ganado España 2-1, quizás este hubiera sido merecido, pero el 2-2 también, porque los goles son amores, como dicen. Y nosotros hicimos 2 y España hizo 2. Mientras tanto, ¿qué piensa Alcides Edgardo Guilla sobre el resultado de aquel dramático partido? Bueno, ese partido creo que podemos haberlo ganado cualquiera de los dos, porque España jugó muy bien en el primer tiempo. Después nosotros nos retiramos perdiendo 2-1 y en el segundo tiempo nos tiramos con todo adelante y ellos tratando de mantener el score y tuvimos la suerte que nosotros de poder empatar y después siguió el partido, se hacía una carga para otro equipo. Y el partido terminó 2-2 porque a veces también se tiene que tener un poco de suerte en el fútbol. ¿Y sobre el gol del empate? ¿Hubo suerte en el tiro de Obdulio Varela? Bueno, yo no sé si era suerte, porque Obdulio Varela siempre hizo los goles así de distancia, pues tenía mucha potencia en el show. Posiblemente lo haya ayudado que estaba lloviznando un poquito, en la cancha un poco barrosa, la pelota un poco jabonosa, y entonces era difícil para el golero, un remate de afuera del área, poder contenerlo. Y justo el remate fue contra el palo y Ramallés se tiró, pero no pudo llegar. ...16 de julio de 1950... Río de Janeiro es una fiesta. Brasil ha llegado a la final y ese día será campeón del mundo. ¿Quién puede impedirlo? Ciertamente no el rival que le ha tocado en suerte. Uruguay ha empatado penosamente con España y ha vencido a Suecia por 3-2 después de ir perdiendo durante casi todo el partido. Frente a los mismos rivales, los brasileños han marcado nada menos que 13 goles. Y como si estos antecedentes fueran poco, ahí está ese punto de ventaja que les permitirá consagrarse campeones incluso empatando. Pero en Brasil nadie piensa en un empate. Se ganará y se ganará por goleada. Solo un milagro podrá impedirlo. El primer tiempo termina con 0-0. Está bien, pero no todo lo bien que desean las 200.000 personas congregadas en Maracaná y los millones que, en todo el país, están literalmente pegados a los receptores de radio. A los 3 minutos del segundo tiempo, el estadio explota. El extremo derecho Fiasa ha marcado en la portería que defiende Roque Gastón Maspoli. Es el comienzo del fin. Ahora vendrá la goleada y la fiesta será completa. De pronto, la muchedumbre enmudece. El capitán uruguayo Obdulio Varela ha recogido el balón y con él bajo el brazo se dirige a hablar con el árbitro. Hay estupor en los graderíos. ¿Qué puede alegar? El gol ha sido legítimo. Pero Obdulio no está alegando nada. Simplemente quiere borrar el efecto psicológico del gol. Enfriar a los brasileños y tranquilizar a los suyos porque, según habría de declarar posteriormente, si el partido se reanudaba enseguida, nos hubieran pasado por encima. La maniobra psicológica da resultado. Brasil está nervioso y los celestes empiezan a mostrarse cada vez más peligrosos. Y a los 22 minutos... Con la punta derecha Guilla, ir avanzando Guilla frente a Vigore. Allá lo trajo Vigore, salió Guilla con la pelota en el área, colocó el pase, ¡gol! ¡Gol de Juan Echafino! Colocó el centro Guilla, retiró Juan Echafino dentro del área, la pelota entró sobre la izquierda de Barbosa, empató Uruguay. Vino el centro de Guilla, les dije que no podía Vigore con el puntero uruguayo. Lo dejó en el suelo, lo trabó, siguió Guilla con la pelota, colocó el centro corto, tiró Juan Echafino del área. No la pudo hacer Barbosa, se clavaron muros acá, en el estadio de Maracaná y vamos a ver a venir. Así se recibió en Uruguay, a través de la onda corta, el relato del gol del empate en la voz de Duilio de Feo. En Maracaná, tal como lo había dicho el propio locutor, se quedaron mudos. Pero el empate también le sirve a Brasil. No habrá goleada, quizá ni siquiera triunfo, pero se habrá ganado el campeonato. Es solo cuestión de minutos, de 23 minutos. Y comienzan las miradas nerviosas a los relojes, a esos relojes que marcarían el minuto 80 cuando... ¡Al pase para Guilla! ¡Guilla Julio Pérez a Guilla! ¡Guilla le saca ventaja al capitán Rigole! ¡Entra el área buscando el tiro! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Guilla! ¡Entró a la carrera el puntero derecho uruguayo! ¡Impulsó la pelota con gran violencia! ¡El centro Barbosa y el poste izquierdo de la raya! ¡Está ganando Uruguay! ¡Frente a Brasil aquí en Río de Janeiro! ¡Atención Uruguay! ¡Radio Cárdenas en el aire! ¡Guilla acaba de conseguir el segundo tanto para Uruguay! A partir de ese momento, Brasil ya no es campeón. Todo, el marcador, el reloj, su propia desesperación y un Uruguay sereno, agigantado y confiado en sus propias fuerzas, juegan en contra suya. Hasta que el silbato del árbitro inglés Reader pone punto final a uno de los episodios más dramáticos de la historia de los campeonatos del mundo. Terminado el relato de Duilio de Feo, Pedro Zea, campeón olímpico de 1924 y 1928 y mundial de 1930, rubrica la transmisión con estas emocionadas palabras. Imposible decirles a ustedes la emoción recibida, el placer inmenso de ver otra vez la bandera de nuestra querida patria en el mástil más alto de este estadio. Esto es la cosa. Uruguayo campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que vuelven a triunfar. Mientras tanto, en el campo de juego reina la confusión. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, que había abandonado el palco oficial cuando todavía el empate campeaba en el marcador, sale por la boca del túnel y se encuentra con que, durante su largo camino, todo había cambiado. Confundido, rompe el discurso que tenía preparado en portugués, también él estaba convencido del triunfo brasileño, y le entrega la copa al capitán uruguayo Obdulio Varela. En Brasil, la samba ha enmudecido. En Uruguay, los tamboriles han comenzado a repicar. Recientemente conversamos en Montevideo con tres protagonistas de aquella hazaña del fútbol uruguayo. Los autores de los goles, Juan Alberto Schiaffino y Alcides Edgardo Guigia, y el portero Roque Maspoli. Estos son sus recuerdos de lo que sucedió aquella tarde. Juan Alberto Schiaffino. Recuerdo naturalmente la euforia final al terminar el partido, naturalmente anteriormente el gol, pero el gol es relativo porque sea de un compañero, uno lo festeja igual que como si hubiera hecho uno. El empate fue mío, el segundo gol fue de Guilla, era lo mismo. Necesitábamos los dos goles para ganar ese partido y salir campeón. Y así ocurrió. Es breve, porque ahora a tantos años de distancia uno ya lo toma con otra tranquilidad. O sea, los años, digamos, lo aploman a uno. Alcides Edgardo Guigia habla del gol de la victoria, similar al del empate en la iniciación de la jugada, aunque diferente en la culminación. Bueno, uno cuando hace una jugada así similar y cuando entra un poco al área, un poco cejado como entré yo, son segundos que uno tiene que resolver la jugada. Y en esos segundos vi que venía entrando Schiaffino y Barbosa creyó que yo iba a hacer la misma jugada, iba a ser el centro hacia atrás, y trató de abrirse un poco el arco para cortar el centro. Y yo vi que me había dejado un claro y tiré, y tuve la suerte de la pelota dentro justamente así. Pero yo digo, contra España mismo, en San Pablo, yo hice un gol idéntico a ese, se lo hice a Ramallet. Y Roque Gastón Maspoli. Cuando Uruguay conquista el empate a los 27 minutos del segundo tiempo, o 25 minutos después que ellos habían conquistado el primer gol, Brasil recibe un impacto, su público recibe un impacto, y se da cuenta que podía perder, que todo eso que estaba festejando todavía no era realidad. Y de golpe, así como un mazazo, el público ese que gritaba tanto y que estaba festejando tanto, se cayó completamente. Hubo un silencio tremendo en el estadio de Maracaná, que lo celó a los jugadores brasileños. Los jugadores brasileños sintieron ese impacto porque desde ese momento nosotros que estábamos en el campo y que podíamos vivir de al lado, de cerca, lo que le había resultado ese golpe para los jugadores, nos dábamos cuenta que lo que nos podía faltar era tiempo para ganar el partido, pero que con seguridad Brasil no nos ganaba. No podía faltar la anécdota que, como dijimos al contar la historia del Campeonato Mundial de 1930, no llega por lo general al gran público. Y esta anécdota también está protagonizada por un hombre de radio, por el uruguayo Duilio de Feo. Ocurre que Matías Prat, entonces en Radio Nacional de España, él estaba transmitiendo el juego de Uruguay y España en San Pablo, en el estadio de Pacaembu, al lado mío. Ya nos habíamos hecho amigos como consecuencia de todo ese trabajo que realizan los periodistas. Y entonces, antes del partido, me dijo: oye, Duilio, si llega a salir España campeón del mundo, tú tienes que venir a festejarlo conmigo a Madrid. Y si llega a salir campeón del mundo Uruguay, yo tendré que ir a Montevideo a festejarlo contigo. Son esas cosas que se dicen entre amigos. Yo lo quiero mucho a Matías Prat, tengo el mejor recuerdo de él. Y entonces, de allí nosotros salimos, después de empatar con España, ese partido que transmitíamos juntos, sentados a un metro prácticamente, porque no había cabinas. Después nos dejamos de ver, yo voy para Maracaná, ellos no llegaron a la final, o ustedes no llegaron a la final, y entonces pasa el tiempo, y un día me llaman acá de un hotel, a la radio, y me dice: lo llama el señor Matías Prat. Yo honestamente no quería creerlo, no podía creerlo. Cuando fui al teléfono era Matías Prat, me dijo: óyeme, yo he llegado a Montevideo a cumplir mi promesa y a festejar contigo que Uruguay fue campeón del mundo el 16 de julio del 50. Y así lo festejamos. Y así nos tomamos unas copas aquí en Montevideo, después del tremendo abrazo que nos dimos con Matías Prat, a quien yo no voy a poder olvidar, y entonces yo no podía dejar de mencionarlo. A su regreso de Montevideo, el realizador de esta serie, Humberto Castellanos, visitó a Matías Prats, le hizo escuchar esta anécdota contada por Duilio de Feo y recogió de él estas impresiones. Cuando el querido amigo Humberto Castellano ha llamado a mi casa, se me ha presentado telefónicamente. La voz, pienso yo, que es la entidad más representativa del ser humano, me ha dicho que traía para mí una sorpresa de allá, de sus lares, de Montevideo. Y he pensado que habría de presentarse en la casa portando alguna prenda típica de aquellas latitudes, algún recuerdo folclórico, cualquier cosa que me hubiese traído desde Uruguay, hubiese sido acogida con el mayor de los cariños. Pero resulta que me ha traído algo que está muy por encima, si hemos de ponderar su valor, de todo cuanto yo imaginaba. Me ha traído la voz. Aquello a lo que bíblicamente se refiere la Escritura diciendo que lo primero fue el Verbo, y es verdad. Y me ha traído el Verbo nada menos que de un inolvidado compañero en las lides radiofónicas a partir de 1950. Y Humberto es testigo de que no he vacilado nada más que un momento de expectación cuando ha empezado a sonar la cinta magnetofónica y enseguida le he dicho, Duilio de Feo. Y en efecto, era el gran y querido amigo Duilio, que después me ha colmado de elogios, de referencias satisfactorias, de entrañables recuerdos de aquella época de nuestro común conocimiento. El partido que hicimos en Pacaembú jugando Uruguay y España. Los locutores deportivos hispanoamericanos, concretamente aquel locutor uruguayo, estaba muy por delante de la fórmula que nosotros utilizábamos y me sirvió de enseñanza, de aprendizaje, y fue sincera entonces y hoy la admiración que le expresé directamente a él, que expresaba a quienes me preguntaban por aquella voz que iba por delante de la mía, que casi fue mi guía en la transmisión de aquel partido. Aquel partido en el que empataron España y Uruguay, para que nadie estuviera descontento respecto a la porción que el uno se llevaba de aquella eventualidad respecto al otro. Por eso volví a Montevideo en una ocasión y lo primero que hice fue llamar a Duilio y tratar de hacer bueno el propósito que nos habíamos formado en la ocasión solemne de nuestro conocimiento de visitarnos él España o yo Montevideo, según fueran de agradables los recuerdos para uno o para otro. No quiero decir que estamos en paz, porque yo ahora te debo esta correspondencia a tus palabras, este regalo que tú estimarás como tal, pero que es un mal pago del enorme regalo, del satisfactorio y gratificante regalo que me ha traído de ti el amigo Castellano. Así fueron los campeonatos de 1938 y 1950. En el próximo capítulo veremos por qué 1954 fue el Mundial de las Decepciones y 1958 la iniciación de una era. Esta es la historia de los mundiales. Una historia contada por quienes la hicieron y quienes la vivieron. Hay mucho letarón, os hay roche, alguien.